La unidad, ¿no? para ganar está bien, pero después hay que gobernar. Pero, bueno. Y ahí pienso, ¿no? Yo te iba a preguntar si pensabas que toda esta discusión que se está dando en el peronismo tiene que ver, por lo menos, como un intento de darle solución a este problema que estamos planteando. Y con esto que vos decís, específicamente, pienso en el tuit de Axel del sábado, el domingo, que él dice, bueno, nos están pidiendo unidad, pero el debate persiste, y dijo el debate por lo que fue la experiencia del Frente de Todos, que entiendo que tiene que ver con esto, que no te sirve ganar por ganar, sino que después tenés que ganar y gobernar en unidad. ¿Cómo ves la discusión en curso, que ya, digamos, entra en la recta final por las imposiciones que tiene el calendario electoral? El gobernador insiste con la unidad y lo ha dicho siempre, y se ha expresado también con respecto a la proscripción y la detención de Cristina. Es cierto. En eso ha sido siempre muy claro. Está gobernando la provincia, digamos, que aporta de 100 pesos que se juntan en Nación, 40 vienen de provincia de Buenos Aires, ellos después devuelven 7. Digo, eso también, que es una inequidad que en algún momento habrá que discutir, que no es de este gobierno, no, viene claro. de antes, también eso hay que decirlo. Entonces, uno desea la unidad, pero bueno, es esto, unidad para ganar, para después, ¿para qué? Para lotear un gobierno, eso claro. no es unidad. Y entonces, bueno, eso es lo difícil, pero bueno, en ese también está el desafío de la dirigencia, de las personas que tienen, como en el peronismo, nosotros decimos la obligación de conducir, ¿no? Porque si no, nosotros no somos un espacio político que cualquiera hace cualquier cosa. Esto no quiere decir, pero tienen que estar los espacios de discusión. Nosotros los espacios de discusión los perdimos. Los perdimos. Entonces vos tenés un montón de compañeros y de compañeras que quieren decir las cosas, que quieren hablar, que quieren entender determinados procesos o por qué se toman algunas decisiones. A ver, ningún gobernante va a estar todo el tiempo comunicando, pero me refiero a que tiene que existir ese lugar donde poder sentarse, donde hablar, donde poder manifestar el malestar y donde poder trabajar todas esas cosas. Eso siempre fue el peronismo. Y nosotros eso no lo tenemos hace un tiempito, todos atomizados, pareciera una dirigencia empecinada en llegar al poder para después no sabes qué. Sí. Y después ser peronista es muy sencillo. Es muy sencillo, son 3 o 4 cosas, pero después son 2 millones alrededor, sí, para lograr esas 3 o 4 cosas. Son, pero es un camino que tenés que ir abonando. Tres o cuatro cosas para entenderlas y después practicarlas. Exacto, tiene su complejidad. Tiene su complejidad, pero tenés que ir en esa línea. Tenemos, es nuestro gobierno, no nos tenemos que disfrazar de nada. Ahora, Gise, pienso, ¿no? Hemos perdido en el peronismo estos espacios de discusión. Eso me resuena también a algo que escribió el gobernador en esa carta que sacó en su momento, ya hace varios meses. No recuerdo cuando fue esta frase, ¿no?, de los Judas del peronismo y demás, que él dice, no tengo que darle muestras de amor a nadie. Digo, él fue la figura de la lealtad en el peronismo, en el kirchnerismo, pero también dice algo así como, la lógica de traidor o sometido se terminó, ¿no? Y esta idea de que cuando uno quiere plantear una crítica, te dicen, ahora no, y cuando la planteas, te dicen, no, la tenías que plantear para adentro, y esos espacios no aparecen. Eso, digamos, es algo que generó el kirchnerismo. ¿De dónde salió? No sé, yo, viste, no sé si lo generó el kirchnerismo. Puede haber habido cierta dirigencia vinculada a algunas organizaciones que por ahí sí practicaron cierto sectarismo. Si no, no es normal que vos vas a un lugar y te hablen siempre de 3 o 4, digamos, líneas, y como, bueno, nunca nos dieron pelota, o venían y no nos avisaban. A ver, el peronista, la peronista, lo que quiere es sentirse parte del proyecto, trabajar por ese proyecto, militar el proyecto, te van a militar la boleta, no te piden nada a cambio, porque la verdad es que el que conoce el peronismo no se pide nada a cambio, y después se sabe que hay algunos que van a poder estar en una lista o ocupar un cargo, algunos conseguirán un laburo, como en todos los espacios políticos, pero en líneas generales es muy del corazón laburar. Sí. Y yo creo que tal vez hubo un abuso de cierta dirigencia sobre esa base, eso de pensar, bueno, están. Claro. Cuando yo diga, están. Y bueno, y la gente está, pero también la gente se cansa y a la gente la atraviesan las cosas. Entonces, el no poder hablar, para mí, fue una de las cuestiones más graves. Vos decís, bueno, a mí me gustaría tal cosa, Bueno, vemos, vemos, hacemos esto y vemos. Bueno, ¿cuántas veces vamos a hacer esto y vemos? Claro. Digo, y no es para estar en permanente debate asambleario, no, no tiene nada que ver con eso, pero espacio de decir, che, claro, nosotros queremos decir lo que nos pasa, estamos en un barrio, estamos laburando, para esto están los distintos, que podrá ser a un concejal o podrá ser algún dirigente que tenga cierto nombre que después puede acercar las inquietudes. Nadie está hablando que tiene que bajar un intendente, un gobernador, un presidente, eso sabemos que es materialmente imposible. Seguro. Pero vos no podés cortar esas redes, esa capilaridad que te la da el peronismo, otro partido político no lo tiene. Porque todo el mundo te habla del territorio, te habla del territorio en términos de organicidad, de voy, te pongo la red cuando bajo la garrafa, cuando bajo esto. Pero no es eso lo que yo estoy diciendo. Yo estoy hablando de lo que tiene que ver con el compañero, con la compañera que labura la problemática desde otro lugar, políticamente. Entonces, bueno, eso lo perdimos. Y... lo rompimos nosotros, ¿eh? No lo rompió nadie. No, no, claro. Claro, claro. Sí, digamos, hay una responsabilidad de la dirigencia. Sí. Comparto eso. Después uno. Todo, yo me meto, yo soy dirigencia, ¿sí? Lo rompimos. Uno podría decir también, bueno, ha cambiado las formas de vida, las redes sociales, sí, todo eso, pero bueno, también hay una agencia que es de la dirigencia que se tiene que hacer, exacto, cargo. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves al peronismo bahiense en esta coyuntura electoral tan especial? Ayer se cumplieron 4 meses de la inundación, van a ser 6 meses, ¿no? El día de las, claro, elecciones. Claro, justo 7 encima, 7 de septiembre, claro, 7 de marzo, sí. Porque digamos, me parece que si uno para a alguien en la calle y le pregunta, quizá ni sabe que hay elecciones, no le interesa, y es una elección apática por ser... para nuestra ciudad, que, claro. Que no genera interés porque es legislativa, porque es desdoblada, ¿no? Bueno, ahí hay un tema político con el desdoblamiento, te voy a preguntar, pero ¿cómo el peronismo se puede parar, y el peronismo bahiense específicamente, en esta elección, después de todo lo que ha pasado acá? Sí, nosotros, bueno, atravesados por la circunstancia de la inundación, obviamente que es otra cosa la que las personas, los vecinos, las vecinas tienen en la cabeza, pero bueno, pero el proceso electoral está y hay que hacerlo y hay que atravesarlo. Es difícil... Para quienes les toque ocupar un espacio y tengan que por ahí expresar una idea o algo hacia adelante, por ahí será mostrar lo que se ha podido venir haciendo, ¿no? Pero bueno, es un contexto muy complicado, muy complicado. A mí me tocó el del 2021, el de la pandemia, y era muy complicado. Bueno, este es muchísimo más complicado. Y el peronismo bahiense es como todos los peronismos de toda la provincia de Buenos Aires, del país, con más enojos, con menos enojos, con más posibilidad de hablar, con menos posibilidad de hablar, digamos. Estas cosas que describía también nos pasan en Bahía. Y bueno, creo que sabemos, quienes estamos en los distintos espacios en Bahía, que lo que está enfrente es... muy duro, muy difícil, enfrente me refiero a La Libertad Avanza, ese proyecto, sí, de derecha. Creo que eso hace que todos, todas pongan la buena voluntad, digamos, para hablar, para si hay alguna tensión, manejarla con seriedad, digamos, adentro, tratando de hablarla, y si no se puede hablar... en algún momento seguramente poder expresarla, pero claro, bueno, me parece que hoy se va a actuar con madurez porque la situación, más allá de lo que pasa en el país, también tenemos esta situación en Bahía que no hay margen para otra cosa, me parece. ¿Y cómo ves a La Libertad Avanza acá en Bahía Blanca? Que a mi entender, va, yo lo vengo diciendo hace un tiempo, ha tenido una transformación como lo ha tenido La Libertad Avanza, ¿no? De 2023 para acá, pero acá quizá... por momentos yo siento que es La Libertad Avanza, pero también es el viejo PRO de Héctor Gaigo, Juntos, que gobernaba y que quizá han tenido algunas caras nuevas de los propios de La Libertad Avanza, me refiero al sector de Lieberman, pero parece más de lo mismo por momentos. Sí, viste que ellos tienen esas diferencias, tenés algunos que son los más, pareciera, los más libertarios, que están en el grupo de Marcos, Valeria, Silvina. Sí. Que no quieren aumentar las tasas porque las tasas son impuestos, dicen. Claro, sí. Después te piden los servicios, que no sé cómo se pagan, si no hay nada, ¿no? Después tenés, claro, los nuevos, que es el presidente del consejo, con su compañera Vanine, después Alonso, que salió a criticar lo del veto, y bueno, y salieron a matarlo. Digo, ¿Cómo lo viste eso? Lo de Carlos Alonso. A mí me pareció bien que él, como bahiense acá, estuvo involucrado en la inundación, lo hemos visto participar en algunos lugares, sé que se en movió, algunas sí. cosas de logística también estuvo, y parece que por ahí tuvo esa cercanía que hizo también decir, upa, ¿no? Esto, la verdad que es mi ciudad, o sea, yo también pertenezco a este gobierno, pero en esto te podés equivocar y lo podríamos enmendar. Después tienen esa lógica, viste, de matarse entre ellos en el sí. Twitter y escribirse cosas y mezclan todo, que hacen una sí. ensalada infernal. Él lo que decía es que no le daba la cara para decir que la ir a un vecino y decirle, no te preocupes, que Milei firmó un decreto y la ayuda ya llegó, lo cual a mí me parece, digo, ni siquiera, o sea, es lo normal que tendría que hacer un representante bahiense, sí, digamos. Sí, porque creo que ellos podrían haber salido para arriba en términos de... La verdad que estamos sorprendidos, pero como espacio y con la dirigencia y con Oscar Lieberman en la cabeza, plantear, mira, nos vamos a sumar a acompañar al intendente en esto, porque por ahí no se dimensionó del todo lo que pasó. Porque si no también pasa, viste, que están sentados acá abajo y te escriben 35 proyectos que vos decís, ¿de dónde vamos a sacar la plata, muchachos? Ustedes no quieren tasas, no quieren esto, no quieren lo otro, el Estado es una porquería, sacan vialidad. Bueno, a ver... A veces se enojan algunos cuando le decimos, bueno, ¿qué va a pasar con el cholo? Están hablando, diciendo, bueno, vamos a ver, no tengo nada que ver. No, pará. Porque yo como peronista, cuando Fernández hacía una huevada, a mí me contaban las costillas. Sí. Porque soy la representante de ese sí. espacio político. Y yo recuerdo que ponías la cara también en mi programa cuando era el oficialismo nacional, era el peronismo. Sí, y bueno, y hay que hacerlo. Te claro. puede gustar más, te puede gustar menos, vos después para adentro tenés que hacerte cargo. Y cuántas veces hemos llamado a dirigentes, decir, che, esto no, así no, hay que pensar. Bueno, porque si no es como... No, no, es como inentendible. Y si no, digan, el partido sabe cuál es, vengo por la mía. El nuevo partido, vengo claro. por la mía, me siento y a veces me gusta y a veces no. Claro. Bueno, entonces, porque si no es de una facilidad absoluta. Y respecto a esta situación de elecciones desdobladas, ¿qué análisis le haces? Y por sobre todo, ¿crees que es conveniente para el peronismo general de la provincia y en particular aquí en Bahía Blanca? Yo creo que es conveniente. Primero que son dos modalidades de votación distintas, con lo cual necesitas una logística diferente y es más compleja, se tarda más para votar. Para que no te pase lo que le pasó a Larreta en las PASO. Bueno, que fue, acordate que era un despelote, sí. tardaba, la gente se enojaba, se iba, sí. bueno. Entonces, y también es cierto que al dirigente local y al gobernador de la provincia, ese tándem, digamos, como para mostrar las políticas de cercanía que hay con el vecino y la vecina, es mejor en ese tipo de boleta corta. Si no, en las intermedias no te va tan bien porque a veces prima más la nacionalización de la discusión. Nosotros acá, por ejemplo, cuando fue el 2021 y la pandemia, sí. La discusión... fue la nefasta foto de Fernández, que tapó claro. todo lo otro que se había logrado hacer en un momento tan difícil como una pandemia. Claro. Bueno, en este caso creo que se pensó también en esa línea, la mayoría de los intendentes así lo entendieron, algunos firmaron una nota apoyando al gobernador en esa línea, otros no, pero yo sé que apoyan, y bueno, y en esa línea vamos, y en octubre, bueno, ir con el otro sistema a definir lo nacional. Y acá en este caso, más allá no de la cuestión de las elecciones concurrentes, que es una cuestión operativa y tiene mucho asidero lo que decís, digamos, la posición de Cristina Fernández de Kirchner era como, no, ahora sí nos conviene hablar de lo nacional por el desastre que está haciendo Milei. ¿No compartís esa visión? No. ¿Por qué? A ver, no, porque me parece que si no, lo que pasa es que yo lo pienso también en términos de quienes son los dirigentes y después gobernadores, intendentes que van a la elección, tienen que decir lo que es el desastre de Nación. O sea, a vos no te pasa esto porque te pasa porque Nación hizo tal cosa. Entonces hay que explicarlo, ajá. tanto a nivel provincial como a nivel municipal. Eso creo yo. Bien. Y me parece que es mucho más viable para un intendente poder mostrar lo que hace, porque, a ver, vos cambiás las luminarias, reencarpetás, bacheás, podés hacer una calle, terminaste un centro, por ejemplo, de desarrollo infantil, como el que abandonó Milei y se terminó en el barrio Miramar, pudiste hacer el recambio ahora de Bransen, que es impresionante la obra de esa para ir mejorando el tema de provisión de agua. El acueducto Bransan. El acueducto, sí. O sea, si ves el video decís, bueno, eso hay que mostrarlo. No es que estaban cambiando dos cañitos, porque también eso hay que explicarlo, porque también la claro. gente ha sufrido mucho lo del agua, lo sigue sufriendo, y entonces por ahí piensa que cambiaron dos caños, ¿no? Era una obra importante. Más todo lo otro que vos venís implementando, algo de salud mental, digamos, que este gobierno municipal avanza en esa línea, le pone presupuesto, digo, bueno, eso, si a vos se te subsume en un proyecto, en un debate nacional, no se muestra, no se muestra porque quedamos discutiendo arriba, quién claro. es más mandril, quién es menos mandril. Sí, voy, o lo que pasó en un programa de tele. Sí. Claro, en un segundo de una pavada, a ver quién dijo la pavada más grande, porque lamentablemente se discuten pavadas que producen un aturdimiento que es entendible después del hartazgo cuando vos tenés otras otros problemas concretos y reales en tu cotidianeidad. Entonces, para mí es importante separarlo en este caso. Pero hay que decirlo. O sea, yo me separo, pero bueno, Axel lo dice todo el tiempo. Bueno, la realidad es que Milei hizo A, B, C y esto nos perjudica. Vos fijate que todo el mundo hablaba del dólar, pero hablaban del dólar para que un dólar planchado y un salario hecho pelota. Y hoy el dólar se mueve, casi 1.300, y bueno, ¿y qué va a pasar en la góndola? Bueno, claro. vamos a mirar en las góndolas, porque siempre hubo ese juego, porque es o por el dólar o por la incertidumbre, pero como sea, en la góndola te aniquilan. Siempre va para arriba. Siempre va para arriba. Y bueno, va a aumentar la luz, va a aumentar el gas, las naftas de apuchito. Digo, está bien controlar la inflación, está bien tener previsibilidad, pero también seamos realistas, ¿no? Claro. Ese dólar estaba, totalmente ficticio, pero... sí, y es, ficticio. Digamos, es hipotecar el futuro. Y hablando de futuro, hoy dijiste para mí, Axel, es presente y futuro. Te quiero preguntar tu acercamiento a este espacio que es nuevo, el espacio Movimiento Derecho al Futuro. Y uno podría decir, me llama la atención, ¿no? Vos viniendo de un PJ más tradicional, ¿no? Una figura como la de Kicillof, que originalmente, por ahí para un peronismo más, medio odiosa la palabra ortodoxa cuando se habla de peronismo, pero un peronismo más tradicional, por ahí lo miraban medio de reojo, porque era porteño, porque venía de una militancia estudiantil y demás. ¿Qué es lo que a vos te seduce políticamente del gobernador Axel Kicillof? A mí lo que es porteño, eso, por ahí el dirigente porteño, ay, siempre he discutido. Pero no, a mí lo que me parece interesante del gobernador, a mí me pareció interesante cuando asume la gobernación, sus dos primeros años con la pandemia o algo, yo noté como un respeto por las personas que sabían del tema, de cómo se podía articular bien seguida, cómo materializaron la ayuda, el apoyo de provincia en la ciudad. Bueno, gobernaba Héctor Gay, ¿no? Sí. Entonces, y entonces eso me gustó, pero también me gustó que hubo críticas hacia adentro del espacio, que había habido dificultades de conversar con determinados espacios, con determinados intendentes. O sea, vos que como conurbano, pudiste ejercer esa crítica interna, esa discusión. Algunas interna? Discusiones o charlar con compañeros del conurbano, que a veces el conurbano se morfa, ¿no? Todo lo otro, pero bueno. Y también vi una apertura en él de que hay cosas que no siempre es lo que vos decís, ¿no? Que a veces hay cosas, procesos que vienen así, que pueden estar bien o mal, pero vienen, y hay que saber, digamos, administrar esa tensión de lo que vos querés, con lo que viene, etcétera. Y bueno, y arriba también al gobierno Cristina Álvarez Rodríguez, que ella es dirigente de La Corriente. Y bueno, yo tengo un acercamiento con ella, claro. Hoy es jefa de asesoras. Sí, de asesores. Hoy es jefa de asesores, fue ministra de gobierno, bueno, tuvo varios cargos, tiene mucha experiencia también en la provincia de Buenos Aires. Y ahí empezó a ver como un conocimiento y empecé a ver más cosas del gobernador que me gusta y tiene como una ética, digamos, del ejercicio de la política que me gusta, digamos. Y me gusta que diga las cosas y me gusta que ponga en claro para dónde va y me gusta que no se disfrace de otra cosa, que lo que tenga que decir lo diga. Me parece para mí muy valioso hoy y que se la banque, viste, la verdad que le dicen de todo, es objeto del odio, y sabiendo también que esta condena y proscripción de Cristina también es un aviso para el resto de la dirigencia, ojo muchachos, muchachas, no se hagan los vivos, la viva, porque les puede pasar a ustedes. Y bueno, y así, a pesar de todo, con una provincia que es complejísima, avanza. Y vos recorres, y por ejemplo, Axel ha visitado, yo creo, todas o casi todas los municipios, que son 135. Sí, los recorrió en su campaña con el Clio en 2019. Con el Clio y luego y como gestión, gobernador. Sí. Y vos, a cualquier municipio que vas, hay una obra de provincia. Claro. Más chiquita, más grande, y otros te dirían con otro criterio, ahí tenés 200 habitantes, ¿quién te va a votar? Bueno, la obra igual en proporción, porque por supuesto que la política se ejerce también, ¿no? No vamos a decir que no, pero la verdad que a mí me gustó eso, y bueno, y decidí, digamos, sumarme vía la corriente, ¿no? Con sí. Cristina, a apoyarlo al gobernador. Y bueno, luego fui al lanzamiento del MDF, y bueno, conversamos con todos los compañeros que apoyan al gobernador e integran el MDF acá en Bahía, venimos hablando, y bueno, e ir por esa línea, porque pensamos que esa es la manera, ¿no? Y ahora está un poco de moda esto de cuestionarlo, ¿no? Decirle que se olvida de Cristina, que Cristina lo puso ahí, o incluso yo la escuché decir a Fernández Agasti que la ratificación de la condena de Cristina Fernández de Kirchner era porque él había desdoblado las elecciones. Sí, yo creo que ese día no sé qué le pasó. Yo, la verdad que me banco cualquier discusión y escuchar, y me parece que todos los dirigentes tienen que hablar y decir lo que piensan. Me parecen que con Axel fueron absolutamente injustos. Fue Cristina también que dijo, muchachos, agarren el bastón del mariscal, salgan sí. y activen. Yo creo que más molestan algunas personas que por ahí Axel puede tener cerca, que viste que a veces quedan esos entramados, que sí, por ahí sí, no sí. te llevas muy bien con uno, con otro. Pero bueno, Axel ya lo ha demostrado, ganó la gobernación, fue reelecto cuando nosotros... Sí, a pesar de la gestión nacional. A pesar de la gestión nacional y a pesar también de cuestiones internas. ¿Eh? También, sí. Porque el cierre de lista fue muy difícil, sí. si lo recordamos. Y él ganó, y es un tipo que gobierna sin esos prejuicios ni esos rencores, sino la verdad que hubo municipios que no debería haber pisado, y no fue así. Y lo otro es que vos fíjate que es un gobernador que no tiene ni ley de fiscal, digamos, ni presupuesto, ni la autorización para endeudamiento, y eso... Todos te dicen, no, fue la oposición. Me reservo, sí, sí, ¿eh? Sí. Me reservo. Creo bueno, que ahí remitimos a la cobertura del Ágora, que ahí... Claro, un ayudín de sí. los nuestros. Y sí. bueno, y siguió, y sigue. Y bueno, entonces, para mí, la verdad que tiene algo que es distinto, que me gusta. Yo no hago mucho esa, ¿viste? Esa división del kirchnerismo, el peronismo o algo, no. Yo a mí, Néstor, Cristina... A mí me hicieron vivir los mejores 12 años de mi vida. O sea, yo lo leí, lo estudié, lo amé el peronismo, por lo que te contaba, por lo que ves o algo. Bueno, yo con Néstor y Cristina lo viví. Para claro. mí fueron los mejores 12 años de mi vida y de la vida de los argentinos y las argentinas, si nos pudiéramos despejar de todo ese odio que se inoculó y toda esa mentira y toda esa parafernalia, digamos, antiperonista. Y Axel, la verdad, me gusta él, me gusta, creo que representa los valores del peronismo, creo que tiene la experiencia, la tuvo como ministro de Economía al lado de dos grandes. Y bueno, me parece también que generacionalmente. Claro. Sí, sí. Es lo yo siento que hay que apoyarlo. Y digamos, bueno, me imagino que vos estás pensando en él como candidato presidencial, es algo que. Me gustaría, por supuesto. No sos la única, cada vez se escucha más. Él de alguna manera lo sugiere en el tuit del fin de semana pasado. Pero hay algunos que dicen que esto sería como jubilar a Cristina. ¿Vos pensás que es tan así que porque Axel, digamos, gane un liderazgo popular, eso es en detrimento de Cristina Fernández de Kirchner? Y eventualmente, ¿qué rol debería tener una persona como Cristina, que fue 8 años presidenta y fueron los mejores años que muchos quizá vamos a vivir, salvo que se repita un proceso así? Claro. Con el criterio de vos no podés hacer porque hay otro, eso lo único que te va a generar es una parálisis. Eso no hay manera, es como que yo no pretenda que alguien más joven ocupe un lugar que yo no voy a ocupar ahora. No me parece, no lo veo. Sí, nosotros tenemos un problema, pero eso es argentino, bien nacional, es qué pasa con los expresidentes, ¿no? ¿Cuál es el rol? Viste que en otros países son como personas que conducen sus propios lugares o quedan como figuras de la representación de lo que fue un país. Bueno, yo creo que Cristina, no, si Cristina se hubiera no tuviera con esta condena y se hubiera decidido a ir por otro mandato, yo creo que se podría haber hablado tranquilamente con Axel, él lo ha dicho, ¿eh? Lo ha sugerido en varias notas y entrevistas, pero también me parece que el crecimiento tiene que existir, digamos, y yo no creo que sea jubilar a nadie, por ahí, si vos me decís, yo hubiera, me hubiera gustado que Cristina lo apoye, me hubiera gustado, por supuesto, pero bueno, uno no sabe, qué sé yo, no sabes cómo te pasan las cosas. Yo creo que ella, como presidenta del PJ, también es una mujer que con esa capacidad que tiene, con cada cosa que dice, entrevista, nota, charla o tuit que tira, te describe la situación y enloquece a todos los muñecos en 2 segundos. Entonces, digo, también ese rol es interesante, como ir Segura. Marcando las líneas políticas, ¿no? Fuertes. Pero no puede ser que nadie se mueva. No puede ser. Y yo creo que ella tampoco, porque cuando ella dijo agarren el bastón de mariscal, no dijo, bueno, agarren el bastón de mariscal, pero hasta acá. Claro. Pero bueno, yo creo que son charlas siempre que hay que darse. Me parece a veces, viste que hay mucho interlocutor, mucha gente alrededor, siempre de las personas que van destacándose, sí. Que por ahí se erigen en interlocutores y por ahí no son... Los válidos, y bueno, y también es un momento muy especial desde lo personal de la expresidenta, claro. Que yo no soy quien para decir cómo puede estar anímicamente o no, es una persona de fortaleza, pero no es un tema menor, no, digamos, cuando uno atraviesa su vida, lo que le pasó a su compañero, los ataques, su hija. Sí. Bueno, digo, no es un tema menor, digo. Seguro. Entonces, hay que comprender que a veces vos tampoco estás con, digamos, al 100 tu cabeza y podés tomar decisiones que no fueron las adecuadas o decir algo que no es lo mejor. Yo preferiría que los que están alrededor se callen, los que no son realmente los interlocutores verdaderos asignados tanto por ella como por, claro. Por el gobernador, ¿no? Porque me parece que así no se ensucia sí, tanto hay más ruido, la comunicación. Claro. Y hablando de roles, bueno, el 10 de diciembre se termina tu banca sí. En el Consejo, son 2 mandatos, no salió la ley de reelecciones indefinidas para legisladores, digamos, no tenés la posibilidad de renovar. No te voy a preguntar si vas a ser candidata estando tan cerca del cierre de lista, pero ¿qué rol te gustaría tener vos después del 10 de diciembre? Mira, yo más allá de la posibilidad de renovar o no, yo ya había planteado que a mí me parece que yo ya había cumplido un rol. Me parece también que hay espacios que yo creo que tiene que haber movilidad. Sí me veo laburando, por supuesto, hasta el 27, seguramente en el proyecto del MDF. No creo que tengas que tener ni una banca, ni un cargo. Digo, muchas veces todos cumplimos funciones. Yo he hecho muchas cosas incluso no teniendo ningún cargo. Me he sentido con más libertad y más posibilidad de articular cosas ahí a veces que estando en una línea que, bueno, que obviamente todos respondemos porque hay una organicidad. Sí. Pero sí, laburando en política siempre. O sea, no me veo de otra manera. Me tomaré unos días para descansar. Un poco de descanso después de 8 años. Un poco de descanso. Y de haber sido, lo digo siempre, ¿no? La jefa de bloque del peronismo, que tuvo el bloque más grande de estos 40 años de democracia, si no me equivoco. Y tuvimos 2 años, creo que era un bloque de 11 y después 8. Sí. Fue una pandemia. Sí, no, fue un desafío para todos los compañeros y compañeras que estuvieron en el bloque también, porque venían todos de espacios distintos, así que todos tuvimos que hacer un laburo ahí, digamos, y fue una muy buena. Funcionó mejor que a nivel nacional la experiencia de frente de todos acá. La verdad que creo que ahí todos pusimos y pudimos, con unas discusiones infernales, se hinchaban las paredes de la atención a veces, pero pudimos priorizar lo que había que priorizar. Y también nosotros priorizábamos tener un proyecto local que se termina de concretar ahora cuando gana Federico. Así que en esa línea trabajamos y súper convencidos lo hicimos. Así que bien, contentos. Bien.